Por primera vez al Teatro Colegiales. Bienvenido. El Limbo, sábado 13 de agosto, 19 horas, La Croce y Álvarez Thomas. Invitados, La Caravana y Viejo Empedrado. Anticipadas en locuras y por Sistema Tiquetel. Más info www.limborock.com.ar. FM La Boca, más que una radio, uno más de los sentidos. Este es tu tiempo. Esta es tu historia. FM La Boca. 90.1. Uno más de tus sentidos. local no muere, vive, vive. 90.1 La boca que grita rock nacional. Pone todo su rock al alcance de todos. Ingresando a www.torcaza.com podés descargar la discografía completa totalmente gratis. Los tres discos Torcaza, Egoísta y Crónico están al alcance de todos. No pierdas la oportunidad. Ingresa a www.torcaza.com y descarga toda la discografía de Torcaza. Esta es FM La Boca, tu boca. La boca del rock nacional. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. ¡Anda, manda el saludo a los norteamericanos que deben estar pelotudeando todavía en la luna! ¡Cruza los cables! ¿El sordomudo? Sí. El mago Risuto no conocía ningún truco. Su número era bien sencillo. Golpeaba su galera con una varita azul y luego esperaba que apareciera una paloma. Naturalmente, la total ausencia de dobles fondos, de mangas hospitalarias y de juegos de manos, conducía siempre al mismo resultado desalentador. La paloma no aparecía. Risuto solía presentarse en teatros humildes y en festivales de barrio, de donde casi siempre lo echaban a patadas. La verdad es que el hombre creía en la magia, en la verdadera magia. Y en cada actuación, en cada golpe de su varita azul, estaba la fervorosa esperanza de un milagro. Él no se contentaba con las técnicas del engaño. Quería que su paloma apareciera redondamente. Durante largo tiempo lo acompañaron la desilusión y los silbidos. Otro cualquiera hubiera abandonado la lucha, pero Risuto confiaba. Una noche se presentó en el Club Fénix. Otros magos lo habían precedido. Cuando le llegó el turno, dio su clásico golpe con la varita azul. Y desde el fondo de la galera salió una paloma blanca, que voló hacia una ventana y se perdió en la noche. Apenas si lo aplaudieron. Las muchedumbres prefieren un arte hecho de trampas aparatosas a los milagros puros. Risuto no volvió a los escenarios. Tal vez siga haciendo aparecer palomas en forma particular. Cruza los cables, programa número 50. Subí el volumen. Mano gigante, Dios, tu mano enseñaba a vivir. tus ojos azul. Oh, oh. Tengo tus ojos azul. Me piden que no te llore más, que no te llame más. Que te deje ir, que si te llamo Benítico vos estás por pasar a dejar de ser. Pero yo sé que no es por vos que no te debo llamar. Habrá que olvidar y bueno, y pasará. Y todo también pasará. Pobre, tan solo te voy a dejar sin saber nada. Ni el olor de dónde estás, ni siquiera reconocer el olor de dónde estás. Mi corazón late sin tu mano enorme en mi cara. Tu mano gigante en mi cara. Gigante, enorme. Ya no lloro más, tengo de qué reír. Mira, acá, toca, acá, acá. Toca acá. Tu mano enorme en mi cara. Gigante, toca mi cara. Canción de saco azul, nadie la va a recordar. Pero dentro de mí siempre te vas a quedar. Siempre conmigo vas a estar. Canción de saco azul, nadie te va a recordar. Solo es tu pecho Dios que empuja como las olas del mar. Siempre conmigo vas a estar. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a nuestro programa número 50 de Cruzar los Cables. Y después de haber escuchado a Saco Azul de los Fabulosos Cadillacs, comenzamos con todo. En la producción, como siempre, está la señorita Sabrina Coppola, el señor Esteban Caliquio está de vacaciones y le mandamos un beso gigante. Tenemos una envidia muy sana, pero muy prominente. También está del otro lado el señor Balón, a quien le mandamos también un saludo gigante. Y aquí en la mesa estamos todos, así que estoy muy feliz. Siamo tutti. Quiero que lo sepan. El señor Fernando Coppola, ¿cómo le va? Pero muy bien, recuperándome de una mudanza. Qué cosa, es una de las situaciones más estresantes, igual debe haber más estresantes como una guerra, por ejemplo. Y me parece. O sea, estar en un refugio y demás, pero... Una trinchera debe ser muy estresante. Trinchera. Una era en orden, ¿viste? Sí. Terapia intensiva. Hay un montón de situaciones más estresantes que mudarse, pero hasta tanto esté todo bien y no estemos dentro de una guerra, mudarse es un garrón, que es lindo cuando llegás y estás en tu casa. Y es todo nuevo, la vereda nueva, los colectivos nuevos. Estoy todo. Ahora que soy vecina de Caballito, quiero decir, no sé si habrá oyentes de Caballito. ¿Caballito? No, para, hay dos Caballitos, yo estoy en el Caballito Rock. En el Caballito Rock. El que está del lado de Rojas, ahí cerca de la vida. El que no es con SH. No es Little Force. Exactamente. Bueno, Susana Díaz también está aquí, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos. Y bueno, les cuento un poquito de qué va. Por favor. Día y medio. Hoy vamos a meternos un poquito con internet. Ajá. Así que después vamos a indagar sobre los rumores que circulan por ahí. Espectacular. Y Ariel. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nos trajiste una recontra rebanda. Una rebanda, sí, un discazo, digamos, ¿no? Un disco bastante grosso de lo que es el siglo pasado. Ya el lado oscuro de la luna, vamos a tratar de hablar de ese. Vamos a tratar de hablar de ese disco y después voy a hablar de un libro que se llama Ulises. Ajá. O El Ulises, le ponen como el Alberto y ese tipo de cosas. Claro. Que de James Joyce, también bastante interesante ese libro. Bueno, vamos entonces con tu columna, el recién mudado. El recién mudado, el flamante vecino de Caballito. Quería decir, los vecinos de Caballito sí. Me están cayendo muy bien, ¿no? La onda de Caballito es genial. Se reivindica. Realmente. Hoy estaba, por ejemplo, caminando por la calle en la vía de otra calle, ¿no? No me preguntes las calles todavía. Claro. Un loco en el medio de la vía, la nada, pareció una canción de Manal, tipo la vía, ¿no? Sí. Con el solcito del sábado a la tarde, un loco restaurando el marco de un espejo. Sin el espejo. Una imagen para una foto, era realmente hermoso. Bueno, y hoy vamos a hablar de algo que tiene este sonido. Ese sonido, por favor. Hay un sonido que les va a llamar la atención a muchos. A ver, Ahí va, ahí va. ¿Qué es eso? Yo me acuerdo cuando se ponía mal, el chabón y hacía... ¿De qué vamos a hablar? Ese sonidito era cuando de golpe pum, decían ahora... Rayos potónicos. Bueno, los rayos potónicos. ¿Qué porque vamos rayos a hablar potónicos? Son del son unas tantas cosas, inventos geniales del anime robot. Mejor conocido, en realidad anime robot sería anime mecha. El anime es un... un género de dibujos animados, los dibujos animados japoneses, que tiene un montón de fanáticos en el mundo. Yo no estoy entre los fanáticos, pero sí me gusta muchísimo. Que tiene una gran diferencia con lo que es el resto de las animaciones del mundo, sobre todo las norteamericanas, que son como las más conocidas. Por que aparte de tener una genialidad en el dibujo, que tiene que ver con lo artístico, o sea, tiene mucho arte el dibujo del anime, tiene que ver con la profundidad de las historias y el perfil, los guiones y el perfil de los personajes, y aparte la mitología, la religión y un montón de cosas que están relacionadas siempre en las historias de anime. Y a su vez el anime tiene subgéneros. Bueno, el subgénero más fuerte, más antiguo y más importante, se podría decir, de anime, es el anime mecha. Mecha viene de mechanics, es una especie de anglicismo en Japón, le llaman anime mecha. El anime mecha, dicen algunos que en 1963 arranca con Astro Boy. Hay una diferencia, el anime mecha habla de robots piloteados, no autómatas, como el caso de Astro Boy, que vendría a tener inteligencia artificial y demás. Astro Boy aparece de la mano de Osamu Tezuka en 1963, y después de eso, de la mano de Mitsuteru Yokoyama. Salud. ¿No? El chabón ese. Y los nombres en japonés son complicados. Hizo el primer anime robot con todas las letras, con todas las características de las que estamos hablando, que es Tetsujin 28, que creo que la traducción es Iron Man 28, también conocido como Gigantor, que en este caso era un robot gigante manejado a control remoto por un niño detective. Hay mucha de la identificación con el público, ¿no? O sea, que el héroe... Todo es posible. Es el que observa. Si el héroe es el nene que está observando ese dibujito. Claro, el papá inventó el robot, el nene lo maneja contra los malos. Ahí era más una cuestión de que siempre tenía archienemigos. Después empieza a meterse la cuestión de, por ejemplo, de razas más antiguas que las nuestras, que de golpe vuelven, después de vivir un tiempo en el espacio, vuelven a reconquistar la Tierra. Sí, para mí va a pasar eso. O por ejemplo, ataques alienígenas, y generalmente los enemigos están centralizados y siempre son los mismos. Y también acá empieza a jugar la cuestión de la filosofía un poquito. Pero antes de que madure todo eso, aparece un eslabón esencial, elemental, fundacional de lo que va a ser todo lo que viene después en este género, en este subgénero del anime, el mecha. ¿Cuál? En 1972 aparece de la mano de Go Nagai. Los fanáticos, los otaku, o sea, los fanáticos del anime se llaman otaku, escuchan este nombre y les tiembla la fibra anime. Go Nagai es el creador de Mazinger Z. Mazinger Z es el primero que aparece como en el que se aparecen ese tipo de conflictos, ¿no? O sea, la cuestión de... el que lo crea, un poco la historia, son dos científicos, el Dr. Hell y Yuzo Kabuto. Descubren en una isla unos, en vez de fósiles, se encuentran datos de unos robots antiquísimos de la era cretense, y los regeneran. Bueno, es una tecnología que la van regenerando. Y bueno, el Dr. Hell dice: vamos a dominar el mundo. Y Kabuto muere en manos del Dr. Hell, el nieto, Koji Kabuto, le presenta a más y dice: toma, loco, trata de pilotearlo porque si no viene la noche. Y Koji Kabuto se enfrenta al conflicto de la muerte del abuelo, y encima a tener que enfrentar una guerra sin saber cómo se maneja Mazinger. Entonces hay toda una reconstrucción. Más adelante vamos a ahondar un poquito más, ahora que cerré este primer segmento con el más grosso de todos, que es Mazinger Z. Vamos a hablar un poquito más de esto y bueno, y eso, ¿no? Un poco más. Danos un nombre y por ahí te salvas. ¿Quién te ve? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de barras, acá llega mi amor. Y después, si te permiten, entrar. Cruza los cables. Después de meternos en el mundo de la robótica animada, vamos a recomendarte excelente libro. Vamos a hablar de otro robot. Ponele. James Joyce, un escritor irlandés. Bastante viejo. En el 22. Terrible, recibió. En el 22 edita el libro que se llamaba Ulises. Que resume, y sería como la vanguardia de lo que se llamó la novela, ¿no? Porque uno, vamos a leer una novela, y entonces después se va a leer una novela, pero de repente alguien inventó eso. Claro. alguien lo desarrolló, y esto no fue siempre así, los libros no se escribían siempre así. O sea, tiene la novela como género, tiene, no tiene más que 140 años, una cosa así. Y este tipo venía escribiéndose muchas novelas, y la perfeccionó, le dio un paso adelante, ¿no? Y generalmente se habla de Kafka también como otro, claro. Y Marcel Proust como otro, ¿no? Ajá. Eran los tres pilares de la novela como género, o sea, como que la dieron vuelta de patas para arriba, o sea, hicieron lo que hicieron con el género, digamos. Y es que este tipo escribió el Ulises. El Ulises está basado en la Odisea de Homero, que es también un poeta griego de hace mucho, sí. Existió, que escribió la Odisea, que es la vuelta de Odiseo, ¿no? De pelear en la guerra de Troya. Que se va de su pueblo griego, ¿no? Entonces tiene que volver. Y en esa vuelta se encuentra con un montón de conflictos en el medio. Entonces, él, basado en esta trama y en estos episodios, toma el modelo y lo lleva a una ciudad irlandesa que es Dublín. Y hace transcurrir muchos episodios distribuidos en 18 capítulos. Con un personaje solo que se llama Leopoldo Bloom. Y ocurre todo en un día, en un solo día. Ajá. Leopoldo Bloom vive simbólicamente un odiseo, o sea, tratado de la odisea, ¿no? Esto sería como el concepto básico. Sobrevolando, pero después es como, o sea, muchas veces Borges decía que cuando leía el Ulises, él pensaba que el verdadero protagonista de esta novela es la lengua inglesa, ¿no? Porque el chabón acá hace lo que quiere con las palabras, ¿no? Claro. Y genera, o sea, algo llamado monólogos interiores, que en ese momento no existía, que es que pensamiento. De repente deja fluir el pensamiento escrito, ¿no? De un personaje, y de repente te metes en la cabeza de ese personaje. Capaz que hay un capítulo que es todo el pensamiento de un solo personaje, ¿no? Con todo lo que eso indica, ¿no? O sea, acá la retórica se va por acá y bueno. Hecho novela, ¿no? Y cada capítulo es diferente, está escrito de una manera diferente, está abordado. Un capítulo es todo diálogos, otro capítulo es... Bien dinámico, digamos, o sea, cambiante. Es extraño, el loco lo que quería hacer era meter diferentes miradas para un hecho que es un día y que uno lo construya en la mente. Yo voy a leer una... Es una novela muy recomendable, Ulises. Es muy o sea, es muy grande, ¿no? Tiene 8.000 páginas, digamos, ¿no? Puede probar cierto miedito sí. Al acercarse, pero también sirve como ladrillo para revolvérselo a alguien, imagina. Bueno, voy a leer un pedazo, se llama vamos a ver, esto sería una especie de monólogo interior, ¿no? De un personaje. Ah, buenísimo. Gracias. El señor Bloom entró y se sentó en el sitio vacío. Tiró de la portezuela atrás de sí y dando con ella un portazo, la cerró bien apretada. Pasó un brazo por la correa de apoyo y se puso a mirar con seriedad por la ventanilla abierta del coche hacia las persianas bajas de la avenida. Alguien se echó a un lado, una vieja atisbando, nariz blanca de aplastarse contra el cristal, dando gracias a su destino porque la había pasado por alto. Extraordinario el interés que se toman por un cadáver. Contentas de vernos, marchas le damos tanta molestia llegando. La tarea parece irles bien, cuchicheos por los rincones. Luego, dejándolo liso, moren la señora Fleming haciendo la cama. Tiré más de su lado, nuestra mortaja. Nunca sabes quién te va a tocar muerto. Lavado y champú. Creo que cortar las uñas y el pelo. Guardan un poco en un sobre. De todas maneras, crece después. Trabajo nada limpio. En el programa número 50 escuchamos a Janis Joplin. Just a little bit harder. Yeah. Johnny Joplin que acabamos de escuchar, Try. La verdad que estamos pasando muy bien, estamos muy de festejo, así que perdonen a todos los oyentes, pero estamos muy contentos de tener el... ¿Qué más pasa, perdón, producción? Loco. ¿Qué pasa? Aguante, bueno, estamos festejando With the Oceans, loco. Estamos festejando los 50. Exactamente. Sí, fíjense en Frank Sinatra cuando digo eso. Acordate que podés festejar con nosotros, comunicándote con nosotros al 4951-3139, 4954-3607 o mandarnos un correo electrónico, ¿por qué no? A cruzaloscables@gmail.com. Tenemos picada y de todo acá. Bueno, Susi. Hola. ¿Cómo estás? Sí, todo bien. Bueno, vamos a hablar, vamos a meternos en tema. Primero, antes de empezar, tengo que decir que este tema viene a colación de una sugerencia de un oyente. Qué bueno. Lucas el carnicero. Grande Lucas. Me tiró la data y bueno, y me indagué un poquito en este tema. Vamos a hablar de los hoax. Ajá. Se escribe... Oax. Es un término en inglés que significa engaño, uh-huh, o bien noticia falsa, ¿sí? Fake también se usa. Miturbano sería una cosa así. No sé por qué toman esta pescado palabra. Pescado podrido sería, ¿no? Claro, una cosa así. Claro. Bueno, esto viene a colación de que es el nombre de una forma de circulación de la información en internet, ¿no? Ajá. Son esos mails que por lo general son cadenas que alguien nos forwardea, ¿sí? Que algún contacto nuestro nos forwardea. Uh-huh. Definí forwardea, digo, porque... Un reenvío. Exacto. Es un reenvío. La maldita cadena. Claro. Uh-huh. Su definición, la definición formal de hoax, lo que dice es que es un intento de hacer creer a un grupo de personas... Sí, que algo pasa. Que algo falso es real. Ajá. Ahora, de alguna forma acá, nosotros en esta columna siempre hablamos, ¿no? De un tipo de noticias en donde no se cita la fuente, uh-huh, y por lo tanto son inciertas, ¿no? Pero que a pesar de no ser fiables, de que siempre estamos dudando, mucha gente reenvía estos correos por las dudas, ¿viste? Porque sí, nunca se sabe. Este mundo conspira y bueno, por las dudas por algo mandamos. Por algo lo mandaron, ¿no? Claro. Virus mortal. Alerta virus. Es común, muy común. Bueno, para ir viendo mejor de qué se trata, hay que diferenciarlo de los que son los correos de fraude, ¿no? El phishing que te advierte Hotmail, claro, que es la suplantación de identidad. O el spam, ¿no? Es un... El spam no, esos son envíos que no te, o sea, esos no te llegan por tus contactos, los spam. Ah, ok. Te llegan, no sé de qué forma, toman tu dirección. El hoax lo que tiene es el objetivo de la divulgación masiva. de cosas, ¿no? Claro. No, no es un tema en especial. ¿Por qué? Porque hay gente que es muy ególatra, ¿no? Porque uh-huh. es feliz viendo cómo su rumor claro. y se va dispersando masivamente. Es como la gente que escribe los billetes, ¿viste? Esperando que... Claro. Es una forma bastante precaria, pero se aplica. Bueno, también puede ser porque hay intereses creados, ¿no? Por parte de alguien que fue despedido en una empresa, entonces te lanzás a hablar mal de una empresa. Después también es ganar adherentes para una determinada opinión, y me parece que la intención, el objetivo más grave para el hoax es desinformar. Exactamente, es cambiar el humor social, ¿no? En un momento determinado. Sí. Atentos. Entonces... Acá le están entrando a la papa frita, déjenme decirlo, porque imposible, si no, hay una sonoridad imposible de ignorar. Quiero hacer un breve paréntesis. Estamos desempeñando los 50 con la cerveza casera hecha por Balón y su hermano, claro. Creo. Así que gracias por eso. Y papa frita, boom. Riquísima, por fin. Ahí va. Genial. Está con razón, es verdad. Salud. Cerveza casera. Claro, claro. Me estoy dando cuenta. Bueno, sigo. Sí. Existen otros motivos para los hoax, sí. que es... que en realidad son más peligrosos para vos como usuario, ¿no? Por ejemplo, que es captar más direcciones de correo, por uh-huh. eso siempre si queremos reenviar algo, tiene que ser con copia oculta, uh-huh. ¿sí? Para que el resto no vea las direcciones. También te pueden pedir, te llegan estas cosas para chuparte las contraseñas, para hacerte llegar estos pequeños programitas que te dañan la computadora, en fin, uh-huh. miles. Me parece importante señalar que más allá de estos objetivos, el punto acá es que Internet se convierte en un medio menos fiable, ¿no? Por cuestiones propias del medio, lo que es la inmediatez, y que todos tenemos un espacio, ¿no? Para poder almacenar la información que querramos, ¿no? Cualquiera puede escribir cualquier cosa. Exactamente, es la posibilidad de poder expresarnos. Pero, volviendo al hoax, ¿qué es lo que, cómo es que logran llamar tu atención, ¿no? Porque es lo que decíamos recién, alerta, virus mortal, y vos abrís y le das. En el asunto, claro. Acá. Sí, le das, títulos. Claro, título catastrófico, ¿sí? Y en general se trata de alertar sobre, bueno, virus, mentiras sobre personas, empresas, temas religiosos, en fin. Muchas cosas. Ahora, ¿cómo reconocemos este tipo de hoax? Uh-huh. Porque son anónimos, ¿sí? No van a citar una fuente y no van a estar firmados. No sabemos quién lo mandó en primer lugar, ¿sí? No hablan de fechas porque cuanto más atemporal es, es mejor porque le da la posibilidad de circular más tiempo claro. de correo en correo, dirección en dirección. Uh-huh. Va a tener un gancho que puede ser el morbo, hay que decirlo, la gente es muy morbosa. No, como verdad, todos sí, lo somos. Todos somos morbosos, es cierto. Y sobre todo el miedo. La gente, tiene miedo a miles de cosas. Por ejemplo, hay uno que circula que me llega cada 2x3. Que Hotmail te va a cerrar la cuenta sí, porque te va a empezar a cobrar. Totalmente. Un montón. Ese sí. es, creo que, el que más he recibido de este tipo de correos. No, y el de las pastillas, esas que cuando las mezclas con una bebida cola light. Explota. Que están buenos, los videos están buenos, pero que un nene se murió porque se las mezcló la panza, que lógicamente claro, es mentira. Es como sandía con vino. Yo me tomé el trabajo de buscar al doctor que decían que había atendido al nene y había hecho esa investigación, no existe. Claro, eso sería el ideal, ¿no? Es una manera que se ponga a buscar. Exactamente. Es una manera de ficción también, existe previo a internet, pues esta cosa de la sandía con vino. Claro, es el mito urbano, es la construcción que, bueno, no se sabe por qué, psicológicamente algo... algún efecto tiene que tener. Bueno, otra de las características es que están redactados en castellano neutro, ajá. cosa que no solamente... Sí. Universal total. Claro, sí, que pueda llegar más allá del país de origen. Claro. Y bueno, y obviamente la característica va a ser que te pidan que lo reenvíes, ¿no? Por ejemplo, para alertar a tus contactos o para la buena suerte también, terrible, ¿no? Es verdad, si no lo reenvías te pasa algo. Claro, a las 10 de la noche te va a llamar alguien, ¿no? Bueno, hay que destacar que en Argentina existe un grupo de gente que te alerta, ¿no? Sobre todo esto, que se llama Rompecadenas. Tiene una dirección de mail que se llama www.rompecadenas.com.ar, uh-huh. donde tiene una lista de los hoax más comunes. Ahora, la idea del hoax en sí, del concepto en sí, lo podemos aplicar también a los medios de comunicación, diario, radio, tele, lo que sea, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? Porque ¿Desinforman los diarios? No, capaz. Ellos también omiten fuentes, ellos también hablan desde el anonimato, ¿sí? Desde no firmar una nota, no citar una fuente, también hay una cuestión de la audiencia, ¿no? Que es el que le da el poder al medio, ¿sí? Porque ¿cuántas veces escuchamos lo dijeron en la tele? Claro. Y eso le da autoridad. Bueno, tanto en los medios de comunicación como con los hoax, lo mejor que podemos hacer es lo que dijo recién Fer, ¿no? Es poder tomar una posición más activa al respecto, indagar un poco más, aunque sea a través de un buscador, Total, no cuesta nada. El fotógrafo del programa número 50 nos va a seguir con su segunda columna de la siguiente forma. Sí, bueno, vamos. Habíamos tomado un Que pueden verlo en el Facebook, ¿no? Por supuesto, las sí, fotos. Sí, estuve sacando fotos artísticas. Veníamos hablando de Mazinger Z. Bueno, después de Mazinger Z, Gonagai hace otra nueva innovación en lo que viene a ser el género del anime mecha, que es con la serie Getter Robo, en la que hay robo de robot, no de afano. En la que hay tres robots transformables. Es la primera vez que aparecen robots transformables. No se confunde con Transformers. Claro. Transformers es una serie de dibujos animados yankee, sí, que salió a partir de unos juguetes japoneses que compraron los yankees para venderlos en Estados Unidos, y que Marvel los transformó en historieta, y de la historieta salió un dibujo animado. No, no está relacionado con este género del anime, si bien está inspirado no en muchas cosas que vienen, digamos, después, sobre todo influenciado por lo que después vamos a hablar, que es Robotech. Getter Robo es la primera vez que aparecen, son tres personas, tres pilotos que manejan cada uno un robot transformable, uno acuático, el otro aéreo, uno tipo de jet y otro terrestre. Es la primera vez que aparecen, como decía, este tipo de personajes. Después aparece, como dijimos, el gran inicio fue Mazinger Z. La bisagra fue Mobile Suit Gundam, o conocido también como Gundam, que es una serie de la cual se puede decir, ahí está el origen de lo que va a ser Robotech. Es muy similar por el tipo de armas que utiliza. No voy a ahondar en lo que es más o menos la sinopsis de la serie porque tengo muy poco tiempo. Pero ahí aparecen de vuelta la cuestión, en realidad de vuelta, aparece más desarrollado, mejor dicho, el tema de humanos que van a la guerra. Claro. Más allá, ¿no?, de lo que es el contexto o la diégesis de la historia. O sea, los humanos que van a la guerra, los conflictos que tienen los humanos y todas las cuestiones que están relacionadas con que incluso el enemigo no es un enemigo, no es un archienemigo. O sea, claro, el enemigo a veces es comprensible. Claro. Hay cuestiones que no es que son gente mala, claro, no solamente. Ni buenos. O sea, claro, eso, es genial, eso se ve mucho más desarrollado en el caso de Macross. Antes de hablar de Robotech, es obligatorio hablar de Macross. En 1982 aparece Super Dimension Fortress Macross, o algo así, que debería ser la Super Fortaleza Dimensional Macross, que es una serie de 36 episodios, que es lo que nosotros conocemos como Robotech. ¿Qué pasa? Cuando quiere vender Macross, o sea, Carl Masek, que es el productor y director de lo que sería Robotech, de la adaptación de Macross en Robotech, cuando la quiere vender, lo obligan a que tenga por lo menos, la saga tiene que tener por lo menos 65 capítulos. Entonces, ¿cómo lo resuelve este tipo? Agarro Macross, agarro otras dos más, que si las tengo por acá a la vista, es una que se llama Super Dimensional Cavalry Sounding Cross, y no sé qué, una que se llama Genesis Klimber Mospeada, no son muy conocidas, pero el tipo junta estas tres, las adapta, le pone nombres en inglés, por ejemplo, en lugar de Hikaru y Chihu, es Rick Hunter, y transforma un poco lo que es la historia de la serie. La historia gana también un poco en lo que es guión, pero básicamente no está relacionado con la idea original, que es la de Macross. O sea, quiero decir, es una factoría norteamericana, Robotech, que junta tres animes para poder hacer por un requerimiento de mercado. De todos modos, Robotech está en el recuerdo de todos y no lo vamos a menospreciar por eso. Y bueno, en Macross ya este conflicto del enemigo, el enemigo principal que todos recordamos, es los Centraedis, que vienen a invadir la Tierra. Los Centraedis son una cultura dedicada a la guerra, y después, a partir de los cantos de Lin Min Mei, que es otro personaje que con su canto los empieza a poner en una especie de conflicto existencial, los tipos dicen, no sé si queremos matar a los terrestres. Ese tipo de conflictos es lo que caracteriza la gran diferencia entre los dibujitos de anime, o sea, las series de anime y otro tipo de series animadas, sobre todo las americanas. Porque se meten en el fondo en la psicología de los personajes. Y aparte de que estamos hablando de que no es, o sea, el anime mecha no está centrada necesariamente ya a esta altura en lo que es la magnitud y la barbaridad de los robots como protagonista, más allá que el protagonista siempre es el piloto, sino que acá las máquinas están dadas como máquinas de guerra, ¿no es cierto? Y acá aparece, aparte de la mano de Yoji Kawamori, que es el que innova la transformación completa de los cosas y aparece, por ejemplo, los conocidos Valkyrias, que son como Jet, que se transforman en robots y tienen un estado medio. Bueno, hay un montón de innovaciones que tienen que ver ya con el fanatismo de este tipo de cosas. Y para cerrar, porque bueno, por tengo favor. Que cerrar, porque lamentablemente tengo poco tiempo. La gran serie, bueno, dijimos de Macross, termina siendo Robotech, que es la que más conocemos nosotros. Igual vayan y busquen Macross. Por favor. Y en 1995, creo que como para cerrar, es una de las series más significativas de lo que es esto, sobre todo porque de acá saltamos al robot biológico, ¿no? Una especie de tecnología relacionada con el ADN del humano, del piloto que lo maneja, que es Evangelion. Evangelion ya rompió todos los esquemas. Genial, fue esa serie yo la recomiendo. Es súper recomendable. Y antes de cerrar, quería decir esto de la filosofía que le ponen a todo. 1972, Mazinger Z. ¿Qué significa Mazinger? Viene del lenguaje Mashinga. Mashinga son tres palabras: Ma, demonio, Shin, dios, y Ga, piloto. Es decir, puede ser un dios o un demonio y depende de quién lo pilotee. Gilberto Gil de Buffalo Soldier. Sí. Vamos con el rock and roll. Vamos a relajarnos también un toque, pero bueno. Voy a hablar del disco El lado oscuro de la luna, Dark Side of the Moon. Alto disco. Sí, alto disco. Es el 73. ¿Qué sí. pasa? Vamos a hacer una historia. Dale. Que se llama Pink Floyd. La historia. Pink Floyd la funda con mucha gente. Waters y todo eso, Syd Barrett, que era una persona muy especial, ¿no? De repente Syd Barrett graba el primer disco. Sí. Y después dice, bueno, me parece que me fui la realidad, chao. Pum, sale expulsado porque se aún guste. Bueno. Pero se fue de verdad, ¿no? De claro. Se fue de verdad de la realidad y después hace un par de años se fue de la, de esto, digamos. Mm. De la tierra. Primero se fue de la mente, de la realidad. Claro. Este, ¿qué pasa? Se fue lo corpóreo. Claro, primero, después se fue lo corpóreo. Sí, es una manera muy loca de verlo. Sí. Bueno, aquí iba. Esto. ¿Qué pasa? Pink Floyd sigue, ¿no? Entra. ¿Quién entra? Gilmour. Hacer el reemplazo de. Acá estamos escuchando de fondo cómo arranca el Dark Side of the Moon. Sí. Uh-huh. Este primer tema. Bueno, siguen el concepto que es la experimentalidad, lo que es Pink Floyd. ¿Qué pasa? Sacan un par de discos después del primero, que estaba con Syd Barrett. Que este. Qué potencia, güey. Sí, mucha potencia. Sí, mucha hondidad. No sé si te da palabra, pero lo acaba de inventar. Aparte es como la oscuridad que le ponía Waters. Es también, la oscuridad, ¿no? Eso. Cuando se fue, cambia. Cambia, el cambia. De Pink Floyd. Sí, totalmente. Queda el virtuosismo, ¿no? Pero la oscuridad la ponía Waters. Bueno, de repente en el 73, o sea, venía el último disco antes de este es Middle. Y llegaron a una montaña de lo que es la experimentación y el virtuosismo de ellos. O sea, se encontraron como banda y dijimos, bueno, somos Pink Floyd. Esto es re progresivo. Esto re. Es posta. Mm. Y de repente, un toque, las canciones duraban mucho. Uno escucha el disco Atom Her Mother y, no sé, la primera canción dura 22 minutos, ¿viste? O sea, canción, ¿no? Claro. Bueno, en Middle tienen un lado entero que es un Echoes. Claro, Echoes. Bueno, y en este momento están grabando en vivo en Pompeya, están presentando Echoes. Que sí, está el, bueno, tremendo. Y ya en Echo, si vos ves el documental, película, como se quiera llamar, ves a Waters experimentando con sintetizadores y le pregunta, el que está haciendo la película, ¿qué estás haciendo? No, estamos pensando un disco nuevo que vamos a tratar de enfocarnos de otra manera. Bueno, estaban pensando este disco, ¿no? Y ya estaban metidos en lo que era la experimentación con multipistas, o sea, grabar muchas pistas, sí. El loop electrónico, que después la electrónica en los 80 finales y los 90 debió explotar. O sea, el tercer tema de este disco tiene un montón de loops electrónicos muy flasheros que te estresan. Lo escuchás y no te relajás un toque. Ni hablar. Bueno, y tiene que ver en un punto con que cuál es el concepto de este disco. Acá querían poner letras, sí. Querían que sean canciones, o sea, volver al concepto canción, pero hacer el famoso disco conceptual, claro. ¿No? De que era la época que todas las bandas hacían discos conceptuales, que se refiriera a lo que era ser una banda de rock y a la locura que llevaba la realidad es esa, o sea, el estilo de vida que llevaban, el tiempo, como el derroche del tiempo, la codicia, ¿no? El tema Money habla mucho de eso, del dinero que le estaban forrados en guita, ¿no? Digamos, y de repente claro. Esa forma de tomar esto que eran ellos, lo necesitan expulsar de una manera, la locura también, y acá entra Barrett, y acá entra el recuerdo de Syd Barrett, y un par de notas que he leído, Waters dice que este disco estaba, o sea, no hubiera sido posible si no hubiera existido la figura de Syd Barrett, que es el lunático que los catapulta a este recorrido psicodélico y loco que es Pink Floyd, ¿no? Sí. Una mezcla de sensaciones todo el tiempo. Claro, es una cosa muy densa, el disco yo lo veo muy denso. Bueno, aparte componer implicaba salir a grabar sonidos de patos, ponerle bueno, hay una cosa dos que horas hace, en un bote. Bueno, Waters tiene unas sesiones de charlas, que se llaman las sesiones de preguntas, que él si se sienta con sus con gente, y les hace preguntas y las graba. Y a lo largo del disco y los temas uno escucha voces y gente diciendo cosas. Son las respuestas a estas preguntas, ¿no? Es muy loco, y el último disco... Eso lo voy a buscar porque no lo había Eso es muy flashero también, es la construcción verbal de lo que es la música por de fondo. O sea, lo tienen Alan Parsons, que es la Alan Parsons Project, ¿no? Zarpado con la mente muy vanguardista de lo que es la electrónica. Después, bueno, la entrevista de... tengo que pasar un tema, pero yo antes quiero leer... Vale. De lo que está hablando este tema, que se llama Eclipse, y es el último, ¿no? Y dice, todo lo que tocas... Todo lo que ves, todo lo que saboreas, todo lo que sientes, todo lo que amas, todo lo que odias, todo aquello eso que desconfías, todo lo que ahorras, todo lo que das, todo lo que negocias, todo lo que compras, mendigas, pides prestado o robas, todo lo que creas, todo lo que destruyes, todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que comes, todos aquellos nuevos que te encuentras, todos aquellos a quienes ofendes, todos aquellos contra los que luchas, todo lo que hay ahora, todo lo que ha sido, todo lo que vendrá y cuánto bajo el sol hay en esta armonía. Pero el sol está eclipsado por la luna. No hay un lado oscuro de la luna realmente. Realmente todo es oscuro. Bueno, vamos con tu columna, Susi. Vamos a hablar un poquito, vamos a hacer un breve repaso de lo que está pasando en Chile. Dale. Bueno, vamos a remontarnos a 2006. En realidad esto comienza un tiempo largo ya, cuando los estudiantes le estaban pidiendo al gobierno la concertación, que en ese momento estaba con Michelle Bachelet, le estaban pidiendo mejoras en las escuelas y transporte público durante todo el año. Hoy, estos mismos estudiantes que en ese momento estaban en la secundaria, están en la universidad. Bien. ¿Sí? Y bueno, a ellos se suman, obviamente, bueno, los estudiantes de lo que vendría a ser la secundaria. Y el reclamo, y esto es lo importante, está trascendiendo lo que es el pedido de mejoras edilicias y de transporte gratuito. Lo que los estudiantes están planteando es convocar un plebiscito para decidir sobre el modelo de la educación para Chile, ¿sí? Obviamente lo que ellos, lo que los chicos plantean es un modelo público como lo que es el modelo argentino. Pero este modelo que ellos están proponiendo como el ideal se choca con la visión de su presidente, ¿no? Tenemos un audio. Hay un audio, sí, en donde, bueno, vamos a escuchar un poquito lo que piensa este señor al respecto de la educación. Sin duda, en esta sociedad moderna, una mucho mayor interconexión entre el mundo de la educación y el mundo de la empresa. Porque la educación cumple un doble propósito. Es un bien de consumo, significa conocer más, entender mejor, tener más cultura, poder aprovechar mejor los instrumentos y las oportunidades de la vida para la realización plena y personal de las personas. La educación como bien de consumo. Exactamente. Bueno, este señor está muy acostumbrado a relacionarse con el ámbito privado, ¿no? Él es un empresario y representa muchos grupos de poder económico de la derecha chilena, ¿no? Porque, obviamente, son los principales beneficiados de este sistema educativo que hace que los chicos estén endeudados ya siendo muy jóvenes y tengan deudas muy grandes con los bancos, ¿no? Así que veamos quién se beneficia en esta situación. Claro. Hay que saber, bueno, a los chicos no les dan su título hasta que no terminan de pagar esta deuda. Así que es un conflicto, es circular, ¿no? Bueno, no pueden pagar, pero tienen que trabajar, entonces no terminan trabajando una cosa que no estudiaron. Uh-huh. Y así sucesivamente. Bueno, algo que quiero destacar en este problema es el rol de los medios de comunicación en Chile. Bien. Que están desinformando. Básicamente, no están diciendo qué es lo que está sucediendo, están deslegitimando sobre todo lo que es el reclamo. Hay muchos chilenos siguiendo lo que informan los medios argentinos, ¿sí? Sobre lo que está pasando en su país. Y algo que retrata algo de esta situación es la popularidad que está teniendo Pedro Brigger, no sé si lo tienen, al sí. periodista de Noticias Internacionales de Canal 7. ¿Por qué? Porque en este periodista encuentran, en su discurso, encuentran sí. un análisis global y obviamente no tiene el poder, el peso, ¿no?, sobre él de los grupos económicos chilenos. Se lo recomiendo que lo escuchen hablar sobre el tema y van a entender por qué los chilenos están siguiendo a este periodista que como que batió un récord en YouTube en uno de los días principales. Sale los domingos ahora, ¿no? Creo que sí. Pero está sí, está todos los días, tiene su pequeña columna en los noticieros de lunes a viernes. Ah. Fue como lo más visto, tuvo como 50.000 visitas en un día, o sea, algo totalmente que lo sobrepasó, ¿no? Uh-huh. Bueno, la discusión en Chile excede lo que es el tema de la educación, porque lo que se está replanteando es el modelo social que deja la dictadura de Augusto Pinochet, ¿no? Que tampoco es tan lejano. Terminó en los 90 y, bueno, es algo que todavía prevalece, que uh-huh. además de privatizar la educación, hizo lo mismo con lo que es la salud y las jubilaciones. Entonces, este reclamo trasciende lo que es los estudiantes en la calle, ¿no? Es el puntapié inicial para que la sociedad chilena sea distinta y más democrática. Bueno, estamos muy contentos de tener hace 50 sábados que estamos con ustedes y realmente, no sé, yo me pongo medio emotiva cuando pasan sí. estas cosas. Y bueno, esto es un proyecto que lo seguimos llevando adelante y que agradecemos a todos los oyentes y a la gente que nos sigue por el blog, que de paso lo puedo decir, que es www.cruzaloscables.blogspot.com. Tenemos más de 14.000 visitas y estamos realmente wow. muy contentos recepcionamos todo lo que nos quieran decir por correo electrónico y sabemos que nos están haciendo el aguante del otro lado y basta. También le mandamos un saludo a Gustavo y a Gabriel de Flores. Gracias a todos los oyentes que se comunicaron hasta ahora y los que se van a seguir comunicando porque no se van a deshacer de nosotros, queremos que lo sepan. Bueno, damos cierre a este hermoso programa y nos vamos todos a festejar. Se darán cuenta que de acá nos vamos todos en trencito. Ya arrancamos, con el birrín de balón. Hicimos la previa, nos vamos para allá. Acuérdense que se quedan con un excelente programa que es Doble Ancho y siempre la consigna que nos tiene totalmente intrigados. Yo voy a comer una papa frita porque nos traen las papas fritas acá y no se pueden mover porque no son radiofónicas. Ahí va. A ver. Perfecta. Bueno, en la producción estuvo la señorita Sabrina Coppola. Le mandamos